de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Paula Chacón en el control de sonido. Arrancamos este miércoles en alerta roja por meteorología extrema en la Sierra de Grazalema. Alerta naranja en el resto de la provincia. La borrasca Leona la tenemos encima. Se están cumpliendo las previsiones de lluvia, sobre todo en Grazalema, donde han caído las últimas 12 horas 164 litros por metro cuadrado. Ya hay algunos problemas y ha sido más tranquila en el resto, aunque el viento está soplando con fuerza. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes vamos con la importante previsión meteorológica para la jornada de hoy. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología con Juan Carlos Piña. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Las noticias de Jerez. Pues como decimos, hoy estamos en alerta naranja por meteorología extrema en la provincia, alerta roja en la Sierra de Grazalema. No hay colegio ni en Jerez, ni en la provincia, ni en prácticamente toda Andalucía por esta alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos. Se ha decretado el plan territorial de emergencias en fase 2, se suspende también la actividad en los centros de día de mayores en toda Andalucía y tampoco hay clases en las universidades. En el caso de la provincia de Cádiz, la alerta, como decimos, es naranja en la costa del interior, pero sube a roja en la Sierra de Grazalema, donde las previsiones barruntan a lo largo de una jornada de hoy un verdadero diluvio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno. En el municipio de Grazalema se podrían recoger de 500 a 700 litros por metro cuadrado en estos dos días y unos 400 litros en la comarca. Para que nos hagamos una idea, que ya en Grazalema ha llovido de manera sobrada. Vamos, más que habría que remontarse a registros del siglo pasado para encontrar unas precipitaciones como las hemos tenido en estos días. Se enviaron ya ayer mensajes de alerta a los municipios de esa comarca ante las previsiones que se están cumpliendo en la sierra. En las últimas 12 horas han caído 164 litros por metro cuadrado. El viento también está soplando con fuerza, derribando árboles y ramas, lo que ha podido ocasionar algunos de los cortes de electricidad que están sufriendo en una zona que está, como decimos, en alerta roja desde esta medianoche. El alcalde de Grazalema es Carlos García. Hemos tenido esta noche, por ejemplo, algún fallo ya con el suministro eléctrico. Se ha restablecido, están trabajando los equipos para intentar detectar la avería. De momento se ha restablecido el suministro, que ha afectado a Grazalema y nos consta también por algunos alcaldes a varios municipios del entorno. La cantidad de agua caída en esta zona ha obligado a intervenir a los bomberos del consorcio esta madrugada. No ha habido que activar esta noche a bomberos a través del 112 para un par de intervenciones por, bueno, anegación en el bajo de un inmueble comercial y también por una situación muy parecida en una instalación hotelera del municipio. Hemos tenido la última conversación con Guardia Civil hasta las 6:30 y más allá de lo conocido en carreteras, no ha habido ninguna otra novedad al respecto. Y en cuanto a las carreteras de la zona, hay 21 cortadas en la provincia, la mayoría en la sierra y la campiña jerezana, y también acabamos de saber que por la caída de un árbol está cortada la autopista Sevilla-Cádiz en sentido Cádiz a la altura del kilómetro 85 en el término municipal de Jerez, una ciudad donde hay más de 900 personas evacuadas de manera preventiva ante la previsible recrecida del Guadalete, que como saben está ya desbordado en muchos puntos de la zona rural. Aquellos que no han ido a casas de familiares se realojan en el Palacio de Deportes de Chapín, adaptado por Cruz Roja. La noche ha sido aquí en Jerez más tranquila de lo esperado con la llegada de Leonardo. El viento ha soplado con mucha fuerza durante la noche, pero no se han llegado a producir inundaciones, tal y como se había presagiado por parte de las autoridades. En estos momentos hay 121 personas de esas 900 desalojadas que están realojadas entre Chapín, albergues y hoteles. 19 de ellas eran personas sin hogar. Sepan, como decimos, que hasta ahora está cortada la autopista a la altura de Jerez. Por su parte, el río Guadalete está en este momento en nivel naranja, a 5,95 metros, cerca del nivel rojo, que son 6 metros de caudal. El Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha el plan de emergencia ante esta previsible crecida del río por la suma de lluvias y el agua que están desembalsando los pantanos. El plan de emergencia de Jerez está en una doble fase, en rural y urbana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que aquí en Jerez, de momento han caído solo 25 litros por metro cuadrado esta madrugada, prevé que caigan 200 litros en la jornada. Escuchamos a la alcaldesa María José García Pelayo.